en mi triste andar no advertí que el amor mojaba mi piel, como aquel que moja un jardín. Y en mi soledad el gris cambió, y en mi triste andar aprendí que el otoño tiene final.